en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. Dos y un minuto en Alba Ciudad 96.3 FM y estás escuchando Cópiate esta radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras aquí en Alba Ciudad, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre. Emisora además del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige el ministro Fiel Barbarito, Vladimir Sosa Sarabia en la coordinación general y en las diferentes coordinaciones Randall Borges, Enza García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol y bueno, lo que es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, trabajando duro para todos ustedes, el camarada Alexander Rodríguez esta tarde en los controles. Y bueno, quienes habla, Luyino Brache aquí en... ayudando un poco con este programa, con el programa Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres. Hoy vamos a seguir haciéndole seguimiento a lo que es el caso de la ley de semillas, que la semana pasada habíamos hablado un poco del tema, habíamos entrevistado a Ana Fenician de Venezuela Libre Transgénico sobre este tema. Era una ley bastante controversial porque tenía, bueno, nos explicaba ya la semana pasada los problemas que tenía, que en algunos puntos parecía que dejaba entrar lo que es la parte de los transgénicos, que parecía que no asimilaba lo que era la realidad de la vida del campo, de los campesinos, de cómo ellos trabajaban las semillas. Hicieron ellos, el colectivo que ellos representan, tenían varias críticas fuertes. Hay que dar una buena noticia, que es que el miércoles pasado ellos se reunieron y con los diputados que están, digamos, redactando esta ley, y hay muy buenas noticias al respecto. Eso nos las van a dar ahorita en un ratico, camaradas de este colectivo. También vamos a tener noticias sobre otros colectivos ecosocialistas. Vamos a tener noticias sobre lo que es la parte de software libre, programas, nuevos programas que han salido. Eso y mucho más ahorita en un ratico aquí en Cópiate esta radio. Pero primero vamos a una canción, vamos a escuchar musiquita. Vamos a escuchar a los camaradas yaracuyanos de Radio Proyecto y su canción No Aprendieron a Callar. Se quedaron en palabras dañinas y destructoras, cegadoras de y 7 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate esta radio y acabamos de escuchar Radio Proyecto, los camaradas de Yaracuy con su tema No aprendieron a callar. Y bueno, quienes tampoco aprendieron a callar fueron los camaradas de diversos colectivos campesinos, de diversos colectivos justamente por la defensa de lo que es la libre siembra en el campo, de los que están en contra de los organismos genéticamente modificados, los llamados transgénicos, ¿no? Que han estado protestando lo que parecía ser una ley de semillas, un proyecto de ley de semillas que estaba siendo introducido en la Asamblea Nacional, que tenía varias pifias, varios errores, varios problemas bastante graves. La semana pasada tuvimos aquí a Ana Fenicien de Venezuela Libre de Transgénicos, este colectivo, que nos explicaba los problemas que tenía este proyecto de ley, este borrador, ¿no? Que estaba por ser introducido a la Asamblea Nacional, ¿no? Y ello generó, bueno, una serie de las protestas de ellos generaron una serie de reacciones. Vimos varios diputados, Braulio Álvarez, la misma Blanca Ecaut, varios diputados tuvieron diferentes reacciones y ellos finalmente tuvieron una reunión el miércoles pasado en la Asamblea Nacional, ¿no? Y en estos momentos tenemos a Eizamar Ochoa del colectivo Venezuela Libre de Transgénicos, que nos va a explicar un poquito cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron los resultados, qué fue lo que pasó allí. Buenas tardes, Eizamar, ¿cómo estás? Aló, Eizamar, ¿nos escuchas? No logro escucharla, bueno, les voy a ir leyendo aquí algunas de las reacciones que hubo en esta ley. Por ejemplo, camarada José Roberto Duque, que también es muy conocido, un conocido luchador de este tema, le expresó en su Facebook: hacía mucho, pero muchísimo tiempo que no presenciaba una victoria de los movimientos sociales tan rotunda como la de ayer, dijo José Roberto ayer, ¿no? Él lo escribió el jueves, ¿no? La gente de Venezuela Libre de Transgénicos y otros grupos e individualidades lograron que la Asamblea Nacional tomara una decisión muy dramática, muy audaz, muy justiciera y muy hermosa. La ley de semillas será redactada de nuevo y su declaración inicial, eso que llaman el preámbulo, no será elaborada por unos señores diputados guardados en una oficina, dice José Roberto, sino conjuntamente con los campesinos guardianes de semillas en Monte Carmelo, Sanare, Estado Lara. Esto ocurrirá el lunes 28 y martes 29 de octubre allá en el caserío, donde Gaudí García, Catabre Mayor, nos volverá a revolcar con sus lecciones sobre cómo se recupera una semilla nativa y cómo hace uno para que los muchachitos se enamoren de ellas. Ayer dije algunas cosas un poco amargas contra el diputado José Alfredo Ureña, hoy las retiro, dice José Roberto, porque el hombre demostró que es capaz de dialogar, corregir y ponerse a trabajar con la gente. Bueno, no es que el pana nos haya ganado lo que dije, dice José Roberto, pero bueno, sí somos y debemos ser los que pretendemos ser revolucionarios, agredidos, aguerridos, pero conscientes. Nos vemos en Sanare. Esas fueron las palabras de José Roberto, ¿no? Quien, bueno, era una de las personas que estaba molesta con este proyecto, ese borrador inicial de la ley de semilla, pero que bueno, afortunadamente nuestros diputados entendieron que hay problemas allí con ese proyecto de ley y que tiene que tomarse en cuenta justamente a quienes trabajan, a quienes se paran a las 3 de la mañana todos los días para sembrar la tierra, para sembrar y cosechar los alimentos que nosotros comemos en todo el país, ¿no? También la diputada Blanca Ecaut dio unas declaraciones: Venezuela necesita una ley de semillas que garantice la soberanía alimentaria. ¿Ya tenemos el contacto? Tú me avisas, Alexander. Aló, Eizamar, ¿nos escuchas? Aló. No, por aquí no escucho. No, bueno, mientras resolvemos el problemita técnico, voy a continuar aquí leyéndole las palabras de la diputada Blanca Ecaut. Venezuela necesita una ley de semillas que garantice la soberanía alimentaria. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Ecaut, sostuvo que Venezuela necesita una nueva ley de semillas para garantizar la soberanía. La semilla es determinante en la garantía de la soberanía alimentaria. Por lo tanto, necesitamos brindar el marco legal que nos permita impulsar la semilla como elemento de vida y herencia ancestral, señaló la parlamentaria. Indicó que la nueva normativa legal prohibirá el uso de transgénicos, que no solo nos hacen dependientes de las grandes transnacionales, sino que ponen en riesgo la vida de los seres humanos que consumen los productos y genera contaminación, impidiendo la reproducción adecuada de las semillas. Recordemos que los que fabrican transgénicos, las empresas transnacionales, generalmente hacen que las semillas den frutos cuyas semillas ya no sirven, pues no sirven para ser cultivadas de nuevo. Es una forma de que tienen las transnacionales asegurarse de que el campesino tenga que ir todos los años o cada vez que tenga que hacer una nueva siembra, tenga que ir de nuevo a comprarles a ellos las semillas, ¿no? Y así asegurarse siempre de tener, vamos a decirlo así, clientes, vamos a decirlo así, consumidores. Cuando el tema de las semillas no puede tratarse así como si fuera, oye, consumo, como si fuera clientes, como si estuviéramos comprando peroles, como si estuviéramos comprando cosas, ¿no? Estamos hablando de la soberanía alimentaria del pueblo. Alexander, no sé si quieres que nos vayamos a una canción. No sé si te parece. Bueno, vamos a irnos entonces a una canción. Vamos a irnos a el grupo Guatopori, estos camaradas del estado Aragua o Carabobo, no recuerdo bien, con su canción Vida de Papel. Y regresamos en un rateco. Papel para nacer, para morir, para aprender, para creer, papel para comer. Papel para el teatro, boletos de papel, papel moneda, papel para comprar, para comer, para trabajar y renunciar. Papel para tener confianza, papel para mentir, papel para hacer alguien en la vida. Pon este papel en la sociedad. Humano de papel, árbol para el papel, mundo de papel, un mundo sin árboles. Papel para consignar, papel para demostrar que existe, para ser informado. Mucha suerte, hermano, esta vida de papel. Si vienes a la comunidad, vivirás. Paz y amor, hermano, estás vigente. Si vienes a la comunidad, vivirás. Paz y amor, hermano, estás vigente. Vivo con mi mano en tierra, defendiendo la vida entera. Mis pies caminan sobre el viento. Mi corazón vuela con un sueño en el campo y la ciudad. Las voces de mi tierra cantarán nuestra tristeza su canción. Es con maraca y campurrito. Si vienes a la comunidad vivirás. Paz y amor, hermano, estás vigente. Si vienes a la comunidad vivirás. Paz y amor, hermano, estás vigente. El mundo entero es un sistema que nos empuja a buscar día de más. Yo siempre he sido muy atento para escuchar la voz de adentro. En esta vida no hay razón sino adornar con mi cuerpo para son maniquíes de cartón. Yo te busco bien con papel carbón. No. El burócrata ladrón canta conmigo esta canción. La puta de papeles nadie pasó, a no ser que te bajes con unos papelitos en un familiar. Le das un besito al puta cabrón. Requisitos de un civilizado, millones en la cuenta y cero en la conciencia. Requisitos de un civilizado, millones en la cuenta y cero en la conciencia. Soy un humano que quiere dignidad, sin contactos que buscar, mil papeles que llenar. No me hagan molestar. Solo quiero dignidad, sin constancias para comprobar, sin requisitos de consignar. Disculpe señorita, ¿cuáles son los requisitos para vivir? Ahí, siéntese ahí, hijo. Haga la coma y traigan a contarse de que usted existe. Ok, gracias. En Alba Ciudad 96.3 FM, estás escuchando Cópiate esta radio aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya tenemos en línea ahorita vamos a tener en línea de nuevo a la camarada. Bueno, de nuevo no hemos logrado hacer comunicación con ella por un rollito técnico que tuvimos con, que hemos tenido en estos días con la consola, pero que los camaradas aquí están trabajando durísimo para solventarlo, ¿no? Los camaradas de la Ciudad 96.3 FM, nuestro pana Goyo, nuestro pana, los diferentes operadores, y poco a poco vamos solventando los problemitas. Mientras tanto, vamos a irles leyendo varias noticias que tenemos sobre el tema de, bueno, el tema que no se ha podido dejar de tocar en los últimos meses, ¿no? Desde que Edward Snowden y estos camaradas develaron todo lo que es el asunto del espionaje de la NSA, ¿no? ¿Ya tenemos la llamada? Ok, ahora sí tenemos en línea a la camarada Isamar Ochoa. Buenas tardes, Isamar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Todo bien, Isamar, todo chévere. Isamar, antes del corte, antes de la canción, habíamos hablado un poco acerca de lo que era la ley de semillas, ¿no? Y bueno, habíamos comentado un poco lo que Ana Fenicia en la semana pasada, que la habíamos entrevistado aquí en este mismo programa, nos había comentado los graves problemas que había en esta ley. No solo el tema de los transgénicos, los organismos genéticamente modificados, ¿no? Que digamos que abría el paso a ellos, ¿no? Por un lado los prohibía, pero por el otro lado decía que le daba la autorización si se certificaban, ¿no? Pero también nos explicaba otros problemas que habían, lo que eran los institutos, los entes que se iban a crear, y que bueno, que parecía que no tenían nada en cuenta lo que era la vida del campesino y la forma de trabajo del campesino, ¿no? Ahora tengo entendido que el miércoles pasado hubo una reunión y que con diputados de la Asamblea Nacional y que parece que los resultados fueron muy positivos. Si nos puedes explicar un poquito qué fue lo que ocurrió. Sí, claro, bueno, tenemos reunidos todos los movimientos y colectivos que integran la red nacional de activismo, la campaña Venezuela Libre de Transgénicos, y bueno, otros colectivos individualidades participados con el tema de los transgénicos y del arrastre que está ocurriendo con la agricultura tradicional y el campesino. Y además estuvieron los diputados que están a cargo de la redacción de proyectos de ley de familia y la diputada Blanca Jao. Y bueno, llegamos al acuerdo de que la ley va a ser construida desde las propuestas del Poder Popular y se va a lograr a partir de diferentes detalles constituyentes que van a comenzar a programarse en todo el país. Y bueno, la primera discusión que se va a dar con la participación y el protagonismo del Poder Popular va a ser en Monte Carmelo el lunes 28. Dentro del marco del Encuentro Nacional de Variedades de Semillas, que se realiza aquí todos los años. Y bueno, la idea es que aquí participen los colectivos interesados con el tema del rescate de la semilla campesina y la protección de nuestro patrimonio cultural. Y bueno, de la seguridad, la soberanía alimentaria verdaderamente soberana, ¿no? También van a participar los mismos invitados que están participando, que están formando parte de la Comisión para la Redacción de Ley. Y bueno, la comunidad de Monte Carmelo, que tienen muchísimos años del trabajo del rescate de la semilla campesina, entonces ya es dar un debate allí bien rico y bien enriquecedor para poder armar las primeras propuestas que van a formar parte de esta ley y que serán la base a través de la cual se construye el resto del articulado, que igualmente se va a construir con el Poder Popular. Isamar, ¿y cómo fue, digamos, la actitud de los diputados cuando conversaron con ustedes? Es decir, ¿ellos están dispuestos a hacer cambios en la ley o había defensa de repente al punto de los transgénicos? Porque también tengo entendido que una de las cosas que está en juego, una de las cosas por las cuales se quiere hacer esta ley, es que se necesita incrementar lo que es la producción nacional de alimentos, ¿no? Y entonces surge de parte de ruido, de parte de estas empresas transnacionales que quieren meterse en el negocio, de decir que no, que la forma orgánica, que la forma tradicional no da mucha producción y que lo que ellos proponen sí da, supuestamente, ese es el cuento que ellos quieren meter, ¿no? ¿Cuál ha sido la actitud de los diputados? ¿Cómo notaron el ambiente? Bueno, particularmente el diputado de hoy, su equipo de trabajo, así como la diputada Blanca, estuvieron en todo momento dispuestos al diálogo y al entender cuáles eran nuestras propuestas y nuestras críticas. Y bueno, sí identificamos una situación en la que, bueno, claramente hay personas interesadas en vincularse más con los intereses económicos de los transnacionales que al rescate de las semillas campesinas. y que bueno, tenemos que estar ahí activos, pero más allá de eso, la disposición de los diputados siempre está a favor de escuchar las propuestas del Poder Popular, de los colectivos, y llegar a un acuerdo como efectivamente lo hicimos. Excelente, Isamar. Y lo que es las propuestas, porque tengo entendido que esa es la preocupación más grande, ¿no? Lo que es la producción. Lo que es propuestas para, bueno, desde el punto de vista sin utilizar ni transgénicos ni organismos genéticamente modificados, sino lo que es las formas tradicionales, ¿no? ¿Existen propuestas de parte desde el Poder Popular para justamente para mostrarles que sí se puede incrementar la producción sin tener que utilizar ninguna de esas fórmulas que quieren imponer las transnacionales? Sí, claro, no solamente hay casos claro, dentro de las comunidades de nuestro país en las que se practica la agricultura ecológica supliendo todas las necesidades de alimentación de estas comunidades. Por lo menos está el caso de la comunidad de Vigo, de la comunidad de Monte Carmelo, que tiene los últimos años trabajando en este ámbito. Y bueno, además de que existen investigaciones, hay un respaldo científico que también demuestra toda la validez de la agroecología como una práctica que puede ayudar a recuperar más bien todos los suelos, toda la diversidad biológica que se ha perdido a raíz de la implantación del agronegocio en su sistema explotador afectivo. Excelente, bueno, de verdad muchísimo éxito en esa reunión que van a tener y bueno, poco a poco a medida que se vaya conociendo, digamos, el calendario de las otras reuniones que van a irse realizando en el resto del país, bueno, cuenten con nuestro programa, con Copieta esta radio y con la emisora Alba Ciudad para ir, bueno, ir dándolas a conocer y que lo que es el Poder Popular se vaya preparando, digamos, para ese debate. Claro, también queremos hacer un llamado a todas las personas que estén sensibilizadas con este tema, que tengan interés en involucrarse esta discusión que se va a dar el 28 y que posteriormente será el 29 el día de la Semilla Campesina, una fiesta con fuente, con música, con poesía, con muchas semillas para intercambiar, que se acerquen a Pallas, a Monte Carmelo, a un por allí, desde el lunes de ayer. Esto es una fiesta muy bonita que vale la pena de involucrarse y además ayuda a sensibilizarse con el pueblo. Bueno, chéverísimo, de verdad, muchísimas gracias a Isamar Ochoa de Colectivo Venezuela Libre de Transgénicos, que ya saben, entonces este 28 y 29 es la primera de esas reuniones en Monte Carmelo, en el estado de Trujillo, pero van a seguir realizándose otras a nivel nacional. Vamos a irnos entonces con una pausa, lo que es el corte de la emisora, el corte de la programación, y regresamos en un ratico aquí en Cópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Aturdir y Sembrar, de la serie de documentales Somos Culturas Populares. Entrada libre en el Teatro Nacional Caracas a las 7 de la noche. Concierto de Maxi Vargas. Costo de la entrada 20 bolívares. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. Verdes y de cuatro patas. La compra de mascotas. Si quieres tener una mascota en tu hogar, no la compres, adóptala. Muchas organizaciones trabajan con refugios que rescatan perros y gatos de la calle. Dale una oportunidad a aquellos que no tienen hogar. Evita comprar, ya que muchas de las personas que se dedican a este negocio no piensan en el bienestar de los animales, sino en el lucro. Es muy común ver que entreguen perros enfermos o sin sus debidas vacunas. Adopta. Esto fue Verde y de Cuatro Patas, espacio para la concientización y promoción del ecosocialismo en nuestro país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos ecosocialismo, somos cultura. Hoy vengo a manifestar un sentimiento muy triste, que lo comparto con muchos seres vivientes del mundo. Herido en lo más profundo y regado por la gente, asistiendo a una masacre, con sangre y dolor a muerte. Tengo el derecho divino de vivir tranquilamente, si que venga algún demente con una espada en la mano, con ese gesto malsano y una mirada de loco, viendo como poco a poco me rindo ante los humanos. ¿Qué sentiría un humano si lo encierran en galpones, sin entender las razones de una pena sin delito? Con maltratos y torturas que hice, mi Dios bendito, para merecer la muerte, de verdad no me lo explico. Ningún humano quisiera ver a su hijo enjaulado, amarrado por el cuello o por el rabo arrastrado, sediento, hambriento, asustado, pa' mañana patas contado. Que alguien diga que se trata de un deporte respetado. Imaginen un momento, queridos seres humanos, a un hijo, madre o hermano, con el cuerpo desangrado, y frente a una multitud, llorando muy asustado, sabiendo que el ser querido a muerte está condenado. Agarren cuchillo, hermano, y se da por los costados, o prenda una luz de noche y amanezca trasnochado. No beba agua y pase hambre, y camine de lado a lado, con gente que lo mantenga despierto y desesperado. Y que vivan por siempre nuestros hermanos, los animales. ¡Claro que sí! De esa manera preparan al toro seleccionado, y en desigual condición al torero es enfrentado. De paso liman sus cachos y al ruedo va desarmado, y sin delito ni juicio el toro es ejecutado. Los humanos justifican diciendo que es tradición, que es deporte, que es cultura, que es forma de diversión. Eso es sadismo, mi hermano, no tiene otra explicación. Igual que el circo romano, eso es una aberración. ¿Qué deporte puede ser una masacre de gallos, o ese maltrato infernal que llaman toros colados? También peleas de perros donde el perro es destrozado. ¿Qué deporte puede ser un acto tan desalmado? Somos seres inferiores porque lo dice el humano, pero eso no da motivo que vengan a maltratarnos. Somos seres de esta tierra, por algo en el mundo estamos. Si ustedes son superiores, pareciera lo contrario. Somos seres muy sumisos porque nunca nos quejamos, pero sentimos dolor que no lo manifestamos. Solo pedimos piedad, ya dejen de maltratarnos. Mantengan su tradición con algo que sea más sano. Pido a las autoridades que escuchen nuestro llamado, porque ya estamos cansados de tanto maltrato injusto. Necesitamos de leyes que sirvan de protección, que nos libren del maltrato, la burla y la humillación. Dos 2:32 en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras aquí en Alba Ciudad. Y bueno, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, él anunció mientras estaba en lo que era la inauguración del FITBEN, de la Feria Internacional de Turismo 2013, él anunció el próximo lanzamiento de la Misión Nevado. La Misión Nevado, una misión para la protección animal que una gran cantidad de camaradas unidos en lo que se llama el Colectivo Nevado, ellos han estado solicitando, bueno, ellos desde hace muchos años están realizando lo que es la labor de lo que es la protección del de los animales, de los seres vivos, y bueno, de hace bastante tiempo, muchos de ellos, digamos, más visibles el camarada Omar Cruz, que también es el que también muy conocido porque, bueno, él fue el que hizo los dibujos, las ilustraciones de la Constitución Ilustrada que se ha estado regalando en estos días los niños y niñas en las escuelas, ¿no? Bueno, él y muchos otros camaradas han estado trabajando, propulsando y pidiendo esta misión al gobierno venezolano. Y bueno, el camarada Maduro anunció el día de ayer, quiero anunciar que estamos estudiando todo el tema de la Misión Nevado, estamos estudiando todas las propuestas. Nos llegaron a Miraflores propuestas de aquellos compatriotas sensibles a la protección de nuestros cachorros, nuestras mascotas, nuestros animalitos de compañía y, bueno, en general, la naturaleza. Es el respeto a la naturaleza. Nosotros somos, como decía Carlos Marx, naturaleza en pleno desarrollo. Dijo que estamos estudiando el tema de la Misión Nevado porque le vamos a entrar para apoyarla en todos los sentidos y estamos estudiándola bien para que no sea un lanzamiento en falso, sino que cuando ya la lancemos, se ha calculado con recursos para que se pueda desarrollar todo el sistema de protección, veterinaria, medicinas, etc. Todo el sistema de estímulo al amor por nuestros animalitos, por nuestras mascotas. En estos momentos tenemos en línea uno de los camaradas, bueno, que más ha trabajado duro en ese sentido, en impulsar la Misión Nevado, Tadeo Cosma. Buenas tardes, Tadeo, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, todo muy bien. Gracias por esta oportunidad. Siempre está difícil esa lucha, ¿no? Sí, así es, Tadeo. Oye, queríamos conversar un poco contigo en este sentido, un poco, bueno, para que nos contaras lo que es la lucha que ustedes han tenido todos estos años impulsando la Misión Nevado. Hay que decir lo que uno muchas veces cuando ve en Venezolana de Televisión o en el sistema de medios públicos, uno ve un concierto, uno ve una manifestación, uno siempre ve entre las muchas pancartas de la gente, uno siempre veía las pancartas de los camaradas de la Misión Nevado con el dibujito de uno de los perritos de esta raza, de mucuchíes, ¿no? Y bueno, seguramente eso ha causado mucha intriga en la población para saber qué es esta misión, y más ahorita que la mencionó el presidente Maduro. Si nos puedes contar un poco cuál es el objetivo, qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Sí, bueno, como tú bien dijiste, la idea de la misión la propuso más hace muchos años, en 2007, un reloj. Pero justamente este año, que es el año bicentenario, el pueblo espontáneamente decide conformarse en colectivo para ofrecer respuestas a sus propios recursos, ¿no? Lo interesante es eso, que la misma sensibilidad de la gente que nos exhortó el comandante Chávez, hoy se está concretando. Y con esa noticia que nos dio el presidente Maduro ayer, bueno, estamos brincando una sola parte, como dice la iguana de la web. Sí. Sí, ¿no? Y cuéntanos algo, ustedes comenzaron como un colectivo, pero hemos visto que están surgiendo colectivos nevados en muchas partes de la ciudad y en muchas partes del país. Pues eso, ¿cómo se han conformado? ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita? ¿Cómo ha sido eso? Mira, realmente comenzamos con un solo colectivo aquí en Caracas, ¿no? Usando las redes sociales, bueno, lo impulsamos. Pero nos sorprendimos porque empezaron a surgir de manera espontánea en distintos lugares del país. Por ejemplo, se conformaron en Zulia, Aragua, Carabobo. Me dicen que en Amazonas también se están conformando otros, cada uno con distintas problemáticas. Por ejemplo, en Zulia tenemos el problema de la corrida de toros culiados, igual que en Carabobo, Aragua. En Amazonas, bueno, está el problema del tráfico con la fauna silvestre. Pero es una preocupación que tiene el pueblo de incluir a los hermanos animales en esta revolución. y bueno, que estemos siguiendo las palabras que dice el comandante supremo cuando él decía que no podemos permanecer indiferentes entre los más vulnerables, que son nuestros hermanos animales, y que nos exhortará a desarrollar la capacidad de arte en el infinito. Sí, así es. Nosotros, hay que decirle, nosotros estuvimos ayer un rato en la Esquina Caliente, donde ustedes estaban realizando un evento con Fundambiente, exactamente, ¿no? Un evento hablando un poco sobre lo que es la protección animal, el conservacionismo, y una de las cosas que más nos llamó la atención es esto: ustedes colocaban esos videos del comandante Hugo Chávez cuando él hablaba de ese perrito que rescató, que rescataron, que se encontraron en las calles. En un caso, ese fue uno de los casos que él habló. Otro caso que él habló fue que él no le gustaban, que él decía que a pesar de que él era llanero y a pesar de que él fue militar, no le gustaban para nada los toros coleados, ¿no? Y lo increíble era eso de la gente. Vimos mucha gente muy conmovida viendo esos videos, mucha gente con las lágrimas en los ojos, mucha gente pidiendo que lo repitieran. De hecho, en el trayecto que estuvimos nosotros allí, pudimos ver que ustedes lo repitieron 3 veces y la gente todavía quería volver a verlos, ¿no? Eso era la petición de la gente que quería volver a ver los videos del comandante hablando justamente de la protección animal y de, además, de la capacidad de amar infinita, ¿no? Esa frase que se quedó grabada en la mente de todos quienes escucharon esa grabación, y que además creo que ustedes la están utilizando como su lema, como uno de sus lemas, ¿no? Como uno de sus... Exactamente. Como una de sus partes de su campaña, pues, ¿no? Y cuéntanos algo, te digo, por lo menos acá en Caracas, ¿qué es lo que planea la misión Nevado? ¿Qué es lo que planea lograr lo que es en lo que se refiere a la protección animal? ¿Qué es lo que ustedes planean? ¿Qué es lo que ustedes aspiran que se logre? Sí, bueno, mira, hasta el momento hemos estado asistiendo a la medida de nuestras posibilidades a proteccionistas independientes, a refugios. Nuestro refugio es mucho hacinamiento. Entonces proponemos la figura del animal comunal. Es decir, que la comunidad entiende que los animales de su zona son también parte y responsabilidad de esa misma comunidad. Otra de nuestras solicitudes, bueno, es de una fábrica socialista de alimentos para perros y gatos, dado lo encarecido que están estos alimentos por la misma lógica capitalista, ¿no? que juega con los precios. Necesitamos darle un alimento bien nutritivo y a precios solidarios. También planteamos los CDI veterinarios, o sea, donde puedan asistir personas de bajos recursos, llevar a sus animales de compañía o llevar a los animales de la calle, que están en situación de calle, que están muy vulnerables, entre otras tantas cosas, y sobre todo la concientización, para que la gente entienda, como dijo el presidente Maduro ayer, quitando hasta los mares, que nosotros somos naturaleza en pleno desarrollo, y no podemos sentirnos aparte de nuestros hermanos animales y de la madre tierra. Eso entre muchos objetivos. Lo que es la parte de vacunas, esterilización, ¿eso también se tocará? ¿Se podrían tocarlo en algún momento? Claro, sí, la jornada. Bueno, ya se han hecho incluso alguna jornada de vacunación y esterilización. Pero, y como dijo el presidente Maduro ayer, que ya a nivel de inicio sería gran escala. La esterilización es vital porque hay una problemática de alta densidad pues, poblacional de perros y gatos en situación de abandono. Sí. Entonces, para evitar esos focos de ese incremento desmesurado, bueno, necesitamos buscar medidas de control que sean totalmente humanitarias. Excelente. No, excelente, de verdad, porque cuando se habla de medidas de control muchas veces se piensa en el exterminio, ¿no? En agarrarlos y sobre todo en cierto... Sí, eso es lo que se quiere evitar. Pues precisamente la esterilización es una forma de evitar que proliferen animales que estén en situación de sufrimiento, tanto para las hembras como para los machos, porque la castración en los machos hace que sean menos agresivos, que evitan que se lancen a las calles y sean atropellados por vehículos y cantidad de cosas. Sí, sí. Bueno, Tadeo, oye, quienes quieran ponerse en contacto con ustedes, ¿qué qué direcciones de correo, qué direcciones de Twitter, qué direcciones puedes darles para quienes quieran ponerse de acuerdo con ustedes, quienes quieran trabajar, quienes quieran colaborar, quienes quieran incluso trabajar de voluntario junto a ustedes, ¿cómo pueden ponerse en contacto? Mira, tenemos el correo misionhelado2013@gmail.com. También está el blog, que es misionhelado.blogspot.com, y el Twitter, que es @misionhelado. Oh. Y bueno, siempre estamos a la orden para apoyar a todo aquel que se quiera integrar y formar a su colectivo en su respectiva zona. Ok, repitiendo entonces, @misionhelado es el Twitter, misionhelado2013@gmail.com es la dirección de correo, ¿cierto? Exacto. Y misionhelado.blogspot.com es el blog de ustedes. Exactamente. Ok, bueno, excelente, Tadeo. Bueno, si querías dar un último mensaje a quienes nos están escuchando. Sí, bueno, que sigamos el legado que nos dejó el comandante supremo Hugo Chávez y apliquen en la praxis eso que él decía, que la capacidad de es infinita. Sí, así es. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Te estamos conversando con Tadeo Cosma de El Colectivo Nevado. Bueno, que están muy contentos, que están brincando en una pata. Como decía ayer la página web de La Iguana, también brincando en una pata porque el presidente Nicolás Maduro anunció que, bueno, que están estudiando y que muy pronto los van a convocar para trabajar en lo que es el desarrollo de esta misión Nevado para, bueno, no solamente para lo que es la protección de los animales de la calle, que sin duda es algo importante, es algo que nos concierne a todos, sino además lo que es la parte de la concientización y lo que es en diferentes lugares del país los diferentes problemas que ellos están abordando, desde los toros coleados, desde la comercialización ilegal de fauna silvestre y muchos otros de estos problemas, todos relacionados totalmente con el quinto objetivo del plan de la patria, del testamento político que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Alexander, ¿sabes entonces que nos vamos a una canción? Nos vamos con el grupo Heavy Sounds, que hizo su propia versión de la canción La Muerte. Y volvemos en un ratico en Cópiate esta radio. Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy. Yo soy la muerte. Soul. 16 ways to live, so I give. Knowing very well that we will all take that trip. You should hear why you can, do why you here. Go through these chapters and never show fear. Unexpected, yet undeniable. There was no negotiation when it's time for deportation. Happened way too early, suffered for too long. Do it to yourself so people believe that you're wrong. Never say never, looking for forever. In the form of a chant, or a melody. Living too hard, what? Dying here is easy. Everybody got a pain in his blood, you might not share. Why would you be scared? Could you be prepared? You say it's not fair, how well said I be? Mama told me, son, gotta believe in myself. I go out like I came and I believe in myself. Hey, yo, baby, to this point, I'm gonna die this life. This life is death, I ain't afraid. In my heart and brain, the rest, sleepless, restless. Spirit charred up, blessed. Person with the edge of warrior, on the bloody edge. God's subconscious knowledge, immortalness. Formulated death is an incest. Psychic death, Christ, defeated lives. My side, will they cry? Be the judge, jury, and executioner. No way out, ain't no stopping them coming. Rotten cadaver, slag suits, top hat. Dressed up, undercover, death's lover. Chromatic, head crack, never recover. 6 feet under is a number. Name underscore to death, distributor to vocal suffer. Culture, legal phantom, I'm the thunder. Snap them off, I'm the buzz of death. Hanging over shoulders like a fucking vulture. La vida te enseña que la muerte es segura. Me la paso luchando por no darme por vencido. Aprovecho el día, aprovecho la noche. Este vacilón al que no le veo mañana. El trabajar 5 días a la semana. 5 sacados viernes, sábado y domingo por la mañana. Salimos pa' mi raza, le doy doy gracias a Dios por todo lo que me pasa. We keep moving on, esquivando las señales que la muerte nos va dando, porque seguimos esquivando la muerte que nos viene amenazando. Nos viene persiguiendo como plaga, el piso ataca, tu música que mata, esto suena y remata a todo crítico que de mí como anda hablando. Yo soy la muerte en persona, lírica desde una bomba, a estos dos que pueden y terminas en coma. Esta es cosa seria y aquí no hay tiempo para broma. Minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos escuchando a Heavy Sounds, que son unos panas que se fueron, inmigrantes latinoamericanos que se fueron a vivir a Canadá, con su versión de la canción La Muerte. Y bueno, varias noticias en lo que es la parte de software libre. La canciller alemana Angela Merkel sigue muy brava porque descubrieron que su teléfono estaba intervenido por la NSA. Y bueno, quienes han visto dossier en los últimos dos días han visto su llanto, diciendo, bueno, espiar a los amigos es totalmente inaceptable. Se queja la canciller alemana debido a que, bueno, que Obama la ha tenido en la lista de espionaje, ¿no? Dice ella, hemos enterrado juntos nuestros soldados en Afganistán. No puede ser que nos tengamos que preocupar de que nuestros aliados nos espíen. Merkel no quiso dar detalles de la conversación que tuvo el día anterior con Barack Obama, pero sí habló de la sensación con la que se había quedado tras hablar con el presidente estadounidense. Tras mostrar su convencimiento de que a partir de ahora los servicios de inteligencia de los dos lados del Atlántico colaborarán en un nuevo escenario, supuestamente, Merkel aseguró que cree que Obama comparte este punto de vista. Alemania había convocado por la mañana al embajador estadounidense en Berlín para pedirle explicaciones sobre el espionaje del teléfono móvil de la canciller. El ministro de Exteriores, Guido Westerwelle, demandó que por fin tenga lugar el esclarecimiento completo de lo sucedido. Recordemos que según el diario Die Welt, un número de teléfono de la canciller aparece en uno de los documentos filtrados por el ex analista de la NSA, Edward Snowden. La canciller usó dicha línea de comunicaciones entre 1999 hasta el pasado mes de julio de este año, y Berlín cree que los espías norteamericanos podían haber intervenido tanto los mensajes de texto como las llamadas de la jefa de gobierno alemán. Esto ha causado mucha indignación en lo que es Alemania, en lo que es el pueblo alemán. Vimos incluso ayer, a quienes vieron en dossier, vieron a lo que es el presidente del Parlamento Europeo, bastante sarcástico, ¿no? Diciendo cosas como que, bueno, ahora yo creo que Estados Unidos ya estará convencido de que no planeamos hacer un atentado terrorista contra ellos, ¿no? En vista de que nos han espiado todas las llamadas. Bueno, eso entre otras cosas han estado ocurriendo allá. Nosotros, como siempre insistimos, nosotros somos partidarios de las tecnologías libres, las tecnologías hechas, diseñadas, construidas por nosotros mismos y mantenidas por nosotros mismos, y tenemos que ir hacia ese camino y hacia ese objetivo, porque si Estados Unidos está espiando a sus propios aliados como lo es Alemania, imagínense qué no nos harán a nosotros, ¿no? Que a pesar de eso seguimos utilizando BlackBerry, vemos a altos funcionarios del gobierno nuestro utilizando BlackBerry, utilizando tecnologías que requieren, que funcionan con las redes estadounidenses, como lo de PIN, entre otras. Y oye, no vamos a ser ingenuos, no vamos a creer que ellos no nos están espiando, ¿no? Debian, el sistema operativo Debian en el que está basado Canaima, el sistema que usan las canaimitas nuestras, ¿no? Debian sigue siendo la número uno en servidores, según las estadísticas publicadas por W3Threat. Debian, que es sistema operativo en software libre, no solo mantiene la corona de la distribución Linux más usada en el ámbito de los servidores desde 2012, sino que su cuota de mercado ha crecido constantemente, posicionándose a la cabeza del pelotón con bastante holgura. El auge del sistema operativo universal, como se le llama, ha sido contundente, pues a principios de 2012 recuperaba el terreno frente a CentOS, pero todavía se disputaba ambas las cúspides de la gráfica. Ahora la situación es muy distinta. Ubuntu también supera a CentOS en servidores, lo que deja a la distribución de Canonical en un segundo puesto y otorga al binomio Debian y Ubuntu un 58% del pastel. WordPress, que es un software para hacer blogs, acaba de sacar su versión nueva, la versión 3.7, que entre otras cosas incorpora actualizaciones automáticas.